Ese resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Chanfaina Bizarra. ¿Qué dices? Que sí. Joder, pues creo que me he confundido del programa. Fuera. Adiós, hasta mañana. Estamos en Quack FM 103.4 de la frecuencia modulada. No cambiéis vuestras sintonías. No, sintonías no, vuestras frecuencias. Frecuencias. Transistores. Ni longitudes de onda, ni cualquier longitud que tengáis. Y estamos en el programa número 8. Sí, de la cuarta de temporada. De la cuarta ya. Sí, sí. La cuarta temporada. Como héroes ya, ¿eh? Y el 96 del total. Como héroes no es otro, es uno, como la serie, no. Quieres decir, ¿no? Sí. Pero nosotros estamos solos los que somos unos héroes de las ondas. O sea, estamos solo a cuatro programas del... ¿A cuatro? A cuatro. ¿Qué dices? Cuatro programas. ¿Como un folio? No, un... No es un folio, no es lo a mismo. A tres. No es lo mismo a cuatro que a... Que a tres. A tres es un coche. Es... No, también es un papel. Bueno. Papel... Mamá. Bueno, antes de empezar vamos a recordar las cositas que siempre recordamos. Véase cómo entrar en contacto con nosotros. Por ejemplo, mediante mail. ¿Cuál es nuestro mail? Pues nuestro mail es chanfainabizarra@gmail.com. Gmail.com, efectivamente. Con ese mismo inglesa. Mail, ¿qué más se puede hacer con ese mismo mail? Pues entrar en el Messenger. No, sí. entrar podemos entrar nosotros. Pues por eso, con ese mismo mail podemos entrar. Ah, pues, bueno, pero claro. ¿Qué podéis hacer los...? El resto de la gente, pues añadirnos... ¿Pero qué puedes hacer tú, que nos estás escuchando? Claro que sí. Pues añadirnos al Messenger, con esa misma cuenta de correo electrónico. Bizarra, y estaremos ya, como estamos ahora mismo, online, en línea, ya disponibles para escuchar vuestras quejas, vuestros llantos, vuestras súplicas, vuestras risas, jajajajito. Que quiero que me pongáis la canción del... No sé, bueno, no, esto no es un programa de canciones, pero sí es alguna en particular, sí. Bueno, alguna vez ya pasó. Bueno, sí, sí, si queréis dedicarle una canción a esa persona tan querida por vosotros. Sí, llamamos a Gaby, que total, aparece cuando menos te lo esperas. Efectivamente, ese es el problema. Además no lo ves venir. Bueno, como es da igual. Bueno, sí, ¿qué más cosas? Tenemos nuestro Facebook, nuestro Twenty, nuestro Fotolog. Sí, nada, todas esas cosas que ya están caducando. Bueno, Fotolog no. Básicamente utilizamos el Facebook. Bueno, y el Twenty vamos a hacer. Y el Twenty, sí. Esta semana, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y una curiosidad incluso. O las dos cosas. O incluso varias encuestas. Bueno, tampoco es cuestión de vasallar, agobiar a la gente. Bueno, hay que recuperar ahí el tiempo perdido. Eso, buscáis por Chanfaina Bizarra cualquiera de esas cosas y nos agregáis, que estaremos más que deseosos de agregaros como amigos. Y por último tenemos nuestra paginita, con P, donde podéis encontrar todos los programas que llevamos hasta la fecha, que es chanfainabizarra.cuacfm.org. Repetimos. Y ya, sí. chanfainabizarra.cuacfm.org, donde podréis encontrar los programas y todas aquellas cosas que hay del programa. Y quien diga que no las hay, miente. Oye, que ahora ya las puse esta mañana. Bueno, muy también bien. Recordamos digo, que algún día en el Facebook semana. Estamos en el chat también, pues hay que hablar con nosotros. Antonio nos está saludando. Hola, Antonio, ya le estoy diciendo hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Que me parece como no conectado, Antonio. ¿Cómo puede ser eso? Podéis... Ahora me dice que nos estás escuchando. Sí, os estoy escuchando. Mientras solucionamos tus problemas de conexión, seguimos con Chanfaina. Empezamos. noticias bizarras. ¡Yuhu! Bueno, ¿qué he traído de interesante esta semana? Para vosotros, ¿cómo, qué habéis aprendido esta semana? Pues yo he aprendido a contar un poquito más. Ah, hasta porque vamos a ver. ¿Ahora sabes contar? Sí. Pues no cuentes conmigo. ¿Tú has aprendido algo esta semana? No. ¿Y la pasada? Aprende que no aprendí nada. No. Qué metafísico me está quedando este. Noticias curiosas de la semana. Vamos allá. ¿Por cuál empezamos? Por la primera, me parece lo más correcto. Pero la primera, el orden es bastante aleatorio. Pues si es aleatorio, tira un dado y... Eso es más azaroso que aleatorio. ¿Azaroso? Embarazoso. Que el azaroso no quita lo aleatorio. Pagan a una bailarina epiléptica para que sufra un ataque en escena. Sí, has oído bien. En el espectáculo se utilizarán luces estroboscópicas... Que como todo el mundo sabe, son luces que hacen... Así como... Perdón. ¿Qué te pasa? Es que me dio un ataque. Así como programas informáticos especialmente diseñados, y la protagonista tendrá que ayunar, se le privará del sueño, elevará artificialmente la temperatura corporal y tomará estimulantes de la actividad cerebral, incluidos alcohol y tabaco. O sea, que la van a poner... O sea, a todos los estimulantes posibles. Bueno, sí. Había más estimulantes posibles, pero bueno, no vamos a poner estos. Pero además, es que lo bueno de la historia es que además es que esto va a ser un espectáculo mientras el público espera que le dé el ataque de epilepsia a la bailarina, mientras tanto va a otros bailando por ahí. Pero la gente paga para ver eso. Claro, es que es un teatro. Es una sorpresa. No, es una entrada. Tú pagas por ver eso. Por ver una epilepsia. Claro, es que ya está anunciado. Oye, según el teatro, en un determinado momento, Marcalo, que se llama así la señorita, o señora, podría sufrir un ataque epiléptico. Cuando ocurra, sonará una alarma, las luces subirán de intensidad, dejará de oírse la música y una serie de cámaras grabarán el ataque. Además, el teatro, la dirección, anima también al público a captar el momento con sus teléfonos móviles. O sea, que le paga a una tía para que le dé el ataque en escena y hacer caja. O sea, la pava a lo mejor la diña. Qué vergüenza, esto no tiene gracia, ¿eh? Esto no tiene gracia. No, yo por eso pensé muy seriamente no decirlo por si hería la sensibilidad de alguien, pero luego dije, ¿qué coño me importa la sensibilidad de los oyentes? Sí. Bueno, perdón, no se puede decir. Oye. Oyentes. Oye. Claro, exactamente. No. Son hermanos. No. Me ha parecido muy mal. Bueno, a mí me parece muy mal y vamos bueno, a ver. Bueno, si os parece mal ya sabéis. Sí. Al cajón. Iros a ver al Chulo Piscinas. Exactamente. Vamos con una noticia, esta sí que no es graciosa. Porque aquí solo hablamos de noticias graciosas, parece ser. Entonces, os voy a comentar una noticia que parece que ha habido un incendio en un bosque, o bueno, un pinar, o algo así, en un bosque en una casa. Guito, ¿me puedes poner los comentarios aquí de vale, un testigo, por favor? Mientras tanto, yo voy a decir una palabra aleatoria, Google. Vale, no puedes decir Google, porque yo necesito que haga una cosa. Yo no, ahí. Pero yo la digo. Vale. Ya. Guito, lo que te dije antes. Ya. El vídeo. Ya, sí. Dentro sí. Vídeo. Sí, dentro vídeo. En creación. Ya va el vídeo. Las labores de producción son arduas. Bueno, esto es el testimonio de una persona que presenció dicho incendio. Que salía con violencia por una de las ventanas. Pues yo estaba cagando y me limpié el culo y fui a la ventana y vi el incendio allí arriba, en el techo, y le dije yo a Esther... ¡Venga, que viene fuego! Escalofriantes palabras. Estaba el niño cagando y vio el fuego. Es que, exactamente, no es solo a ti, oyente, al que le pasan estas cosas. Cuando estás en un momento crítico, ocurre algo que no pensabas. No. ¿Ocurrirá lo mismo en Marte? No lo sé. En la luna hay agua. La Fox apuesta a su favor. Bueno, tienes. Sí, tengo. Tengo una mini anécdota de fútbol. Toda la jornada. Has acabado ya. Sí, no. Venga, vamos. Pues resulta que en Croacia hubo una. Hace mucho que no hacemos idiomas, por cierto. Sí, hombre. No, en serio. Bueno. Pues en Croacia hubo, en un partido de fútbol entre el Međimurje Cracovia y otro equipo. ¿Cómo? Međimurje Kakovec. Kakovec. Eso no es un Pokémon. Kakovec. No, no, no. Es una marca de Xbox. No sé, da igual. Pues resulta que Iván Manovic, que era el portero del Kakovec, estaba en el terreno de Šibenik, que parece el hermano gemelo de Rotorobonic, en la costa dálmata. Cuando en el minuto 20 vio a un gato blanco, hay gato blanco, gato negro, blanco y negro de hecho, pasearse en el terreno cerca de su portería. Entonces el portero, para evitar el peligro del gato a ser atropellado por algún delantero, una cosa de estas, lo tomó en brazos y lo puso a salvo cerca de... Es que lo pudo tomar de muchas formas. Cerca de la valla de publicidad de ras, vamos. En el lado. Pero el árbitro no vio bien que el jugador saliera del terreno de juego y tuvo una tarjeta amarilla por sacar al gato en brazos del partido. ¿Qué lección creéis que podemos aprender de esto? Que más vale gato en mano que ciento volando. Pues no, porque te caen amarilla. Pero es mucho mejor que te caigan otras cosas que te caigan, vaya. Bueno, hombre, pues... Yo estaba cagando y me limpié el culo y... Escalofriantes palabras las de nuestro colaborador. Esperemos que no le pase a nadie. Mientras tanto hemos pasado a la siguiente segunda. Siguiente segunda no. Bueno, sí, porque fue la segunda noticia. O sea, no fue la tercera. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, es igual. Sí. Sí, al siguiente. Todavía no. No, todavía no, no. Bueno, vale, eso sí, eso ya lo vi. Antonio, pero no, la gente no nos está viendo. Estamos perdiendo audiencia por este tipo de cosas. No, ahí te vayas. Ahora va. La. Bueno, yo supongo que esto lo conocerá mucha gente, porque yo creía que lo has dicho bien. Resulta que es bastante viejo. Bueno, creo que son 18 las. Bueno, la. Bueno, aclaremos primero que se trata de una secuencia que se repite incansablemente. Luego debemos advertir que la música que acompaña a la experiencia visual es 100 veces más pegadiza que canciones como Mai Sharon, la de y finalmente, la corriente de aire helado que ingresará a tu cabeza a través de las ventanas incrédulas de tus retinas. Digamos, para no exagerar, que se trata del oso, el tigre, la tortuga, el cocodrilo y el tiburón más felices que jamás habréis visto. El oso, la verdad, que baila bastante mal, ¿eh? Sí, el oso está como un poco soso. Y hay un avión que pasa por allí. Y que parece ser que su felicidad estúpida se filtra a través de la más mínima grieta en las estructuras racionales más impermeables. ¿De qué hablas? Estoy poniendo un poco redes. A los 2 minutos y medio de mirar esta secuencia, uno se encuentra esperando que los personajes salgan de la pantalla. Quizá para revelarnos los secretos de la existencia, quizá para acabar con la raza humana. A los idiotas los pone felices y a los inteligentes les permite comprender en carne propia la hipótesis de que la felicidad plena está reservada a los estúpidos. Yo creo que, como muestra, no vais a poder ver el vídeo, pero bueno, para escuchar un poquito la música, si lo queréis ver, es tan fácil como poner la en Google y darle a la primera entrada. Eso es www.18la.com. Sí. Se ha escrito la 18. Vamos a escuchar un pequeño fragmento, por favor. Sube. Lo que yo no sé es cuándo se repite, cuándo empieza a repetirse. ¿Qué? El vídeo sí, pero el sonido... 1, 2, 3. Ahora. Pero ¿cuándo vuelve? Ahora. Lo dice 4 veces. La. Pero el ahora. Yo creo que podríamos hacer un experimento, que es dejar esta música de fondo durante todo el programa. No. ¿Por qué no? Porque no me aburro. Sí. Bueno, cuando os fijáis, podéis ver el vídeo. Hay uno que se ha colado, que es el oso, que baila muy mal. Y hay patos al fondo, están bailando. ¿Veis cómo no baila bien el oso? Todos dan una patada, pero el oso levanta la rodilla. Bueno, es igual. Da igual. Yo digo que yo propongo dejar esto de fondo hasta que alguien nos diga que no lo quiere escuchar de fondo. Vale. No. Vale. No, pues que nos lo digan. Tienen mil maneras de contactar con nosotros. No vale si te lo digo yo. No. Vamos a dejarlo, pero además les hará felices. Hará subir la audiencia como la espuma. La gente dirá, pon cuac, que mira qué musiquilla más pegadiza están poniendo de fondo. Es que si no, no vas a hacer el programa tú ni para red. Bueno, mientras tanto, leemos una pregunta. Por lo menos mientras, durante las noticias. ¿Cómo? Una noticia, perdón, sí. Elige. Esta no. No, esta solo no. Hay dos ahí. No, había otra. Sí, la que estás buscando en tu coso. Sí, en mi coso. Bueno, mientras tú la buscas, yo voy a leer una muy deprisa, ¿vale? No, porque ya está. Vale. Ya está. Pues si ya está, si ya está, cuéntanos. Sí. Chicas con puños en sus bocas. Uy, uy. Ah, bueno, recordadme, por favor. Por un momento pensé tener un puño en sus manos. Por favor, luego recordadme que tengo un chiste, de verdad. Escatológico. No. Es que, bueno, a lo mejor nos cierran el programa después de esto. Pero de verdad, lo tengo que contar. No os lo perdáis, al final del programa. Bueno, chicas con puños en sus bocas. Un sitio en internet. ¿Dónde va a ser? Colecciona fotos de chicas capaces de meter todo su puño dentro de la boca. Estamos hablando de la boca, ¿verdad? Sí. Vale, gracias. ¿Cuál podría ser el interés de recopilar fotos de chicas que se meten un puño dentro de la boca? ¿Es acaso un fetiche? ¿Una proeza? ¿Es el equivalente bucal del contorsionismo? ¡Ah! Me lo comería todo. Bueno, pues sí, que parece ser que el... Que el... La página... A ver, ¿cómo se llama? Hot Chicks with Fist in Their Mouth. Pero, por favor, la gente va a intentar buscar eso y van a seguir otras páginas. No, pero es que yo... sí, no tengo así sí. Regular para que... ¡Ya! ¡Guiño! Tú que me estás escuchando. ¡Guiño! Bueno, y estoy además... Estoy haciendo una manera muy sensual. Además Bien. De esto, el creador de esta página tiene otras páginas del estilo... O sea, tiene un libro. No, tiene varios blogs. Una es esta de chicas con puños en sus bocas. Por favor, deja de decir, repetir eso. Hay otra como... chicas con sus puños en... No. Tus bocas. Chicas desatascando el baño. Por favor, ya. No, vale. O incluso... Este programa no es así. Chicas con perritos calientes en su boca. O chicas recogiendo la caca del perro. Bueno, nos hacemos responsable, por supuesto, como siempre, de ninguna de las opiniones de cualquiera de los componentes de Chanfaina Bizarra. Siempre lo dices cuando hablo yo. Bueno, también lo... Pero vale para cuando hable yo. Sí, yo claro, no me responsabilizo de lo que yo diga. Ah, muy fácil, ¿eh? Ah, sí, claro, ahora... Bueno, date un poco noticia más, Guito, sí. No. Sí, matarme ya con esta música. No, pero es que sube un poco la música. Hasta que no nos digan nada. ¡Claro que sí! ¡Qué bailoteos más guapos! Bueno, suspenden en Cádiz. ¡Qué pena! A todos. ¿Y recuperaron? No. El rodaje de la última película de Tom Cruise. Ay, porque se escapan 7 toros. Bueno, el título de la película ya deja bastante que desear, porque se supone que tiene que ser gracioso. Que es Knight and Day. O sea, Night and Day. Juegan con la pronunciación de caballero, que se pronuncia del zodiaco. Casi exactamente igual que noche, ¿no, Guito? ¿Hay diferencia entre la pronunciación de caballero y noche en inglés? Sí. ¿Qué diferencia hay? Te la miro en un rato. Night y night. Sí, pero te la miro en un rato, digo. La, la, la. La, la, la, la. Ya, ya, la, la, la, la, la, la, la, la. Bueno, el caso es que el rodaje de este está llevando a cabo en Cádiz. La protagonizan Tom Cruise y Cameron Díaz. Además tiene guasa que pase en Cádiz también. Pero bueno, porque siempre me pasa todo este tipo de cosas simpáticas. Seguro que en carnavales van a estar con esto todo el rato. El caso es que se escaparon 7 toros que participaban en la producción. No se sabe si como productores, actores, colaboradores, bueno. El caso es que se escaparon por la calle y causaron daños leves a 2 mujeres. Cosa que aquí explica una cosa, especifica cosa que yo no entiendo. Dice que una, debido al susto, y otra debido a uno de los animales. Pero la otra supone que el susto se lo dieron todos y la otra solo uno. ¿O cómo? O a lo mejor tropezó. Te está costando la página ya, ¿eh? Es que luego ya se empieza a derretir el cerebro del ordenador. Posesador. Bueno, mientras el director de la productora Calle Cruzada, que se llama así, José Luis Escolar, ha expresado en rueda de prensa su malestar por el incidente, ha reconocido no saber todavía las causas porque los toros han escapado. Bueno, asimismo ha anunciado que no se seguirá el rodaje hasta que se aclaren las causas de la fuga de los toros. Y Guito, buenas noticias tenemos. ¿Qué? Puedes parar la música porque Ozzy, un saludo para él. Ozzy. Sí. Es fácil. Vamos a desinformar un rato. No. Sí. Que dice que ya puedes quitar la música. ¡Gracias! Tenemos un oyente. ¡Yuhu! No, se ha colgado. ¡No! ¿Qué no dice? ¿Puedo quitarlo? No, es broma. Pues sigue sonando, ¿eh? Quítalo ya, por favor. Ah, hombre, ya va. Bueno, mira, mientras lo quitas, nos vamos a otra cosita. Vale. Qué bien ha quedado. Exonario. ¿Qué? Perdón. Por cierto, un saludo a Ozi, haciendo méritos de que ha despertado temprano, que nos dijo un día que tenía tría dificultades hasta ahora. Ah, bueno, sí, es cierto. Sí, buenos días, señor, caballero. Feliz café de desayuno. Como que sea. Bueno, Exonario, recordamos. No me suena ese. Esta es una página, un blog, sonario.blogspot.com de Jorge Mux. ¿Dónde pone palabritas? ¿De qué te ríes? Nada. Que hay que decir que ha cumplido 3 años recientemente. Sí, no. En la página, no él. Bueno. Donde nos ofrecen palabras nuevas, con un origen etimológico fundado, por así decirlo, pero que no existen y que su significado es completamente inventado. Muchas veces son útiles porque nos ayudan a definir cosas que antes no teníamos una palabra para ellas. Joder, es que me está viniendo una carraspera tantísima, El caso es que, ¿qué mejor manera de explicarlo que con una muestra? Como muestra un botón. ¿Qué se dice en estos casos? Por ejemplo. Esta está muy bien. Y además, a quien diga alguna vez que no le ha pasado, miente. Pero esa es otra sección. Eso lo diremos después. La condesilia. ¿Condesilia? Que no es la condesilia. No es condesilla sin saber pronunciar. Ah. Condesilia, ¿no? Viene del... Si os digo que viene del... Es un sustantivo que viene del latín condo, que es esconder o fundar. Fundar. De ahí poner fundas y tal. Ya. Y desilio, que es saltar hacia abajo, cosa que no acabo de comprender muy bien, cómo se salta hacia abajo. Es fácil. No, pero tú si saltas... No, te apoyas en el techo, te impulsas y ya está. No, eso es dejarte caer. No, si te impulsas... No te dejas caer. Claro, es impulsarse. No puedes hacer te eso. Pillé. ¿Cómo que no? No, ¿cómo te...? Bueno, es igual. Mira, te pones en una barra de estas de los gimnastas. Tú te imaginas que eres un gimnasta, ¿no? Entonces, soy un gimnasta. Empiezas a dar vueltas. Cuando estás, claro, agarrándote, porque si no, no te te sueltas. Te agarras y estás tú apuntando para abajo. Pues te impulsas y ahí saltas hacia abajo. Pero no saltas. ¿Cómo no saltas? Que no saltas. Te dejas caer. Bueno, no. Es igual. Desilio. Saltar hacia abajo. Y la condesilia significa tendencia de ciertos objetos a caer en lugares virtualmente inaccesibles. ¿A quién no le ha pasado nunca eso que estás con la tapa del boli o estás jugando con el bolígrafo, lo estás desmontando y se te salta el muelle y se cae justo en la única esquina del mueble que debajo que no le llegas y tienes que ir a buscar la escoba para meter el palo ahí de la escoba debajo del mueble? Y moverlo, ¿a quién no le ha pasado? O jugando de pequeños en el recreo, bueno, en el recreo, en un pabellón, y que se embarca el balón. O bueno, que se queda el balón. O el de baloncesto, que se queda en la canasta, justo, efectivamente. Bueno, que casi cualquier cosa que aparece debajo del sofá, que nunca sabes cómo ha llegado ahí. Claro, que luego mueves el sofá y encuentras cosas que creías completamente perdidas. O sea, que ya no recordabas tenerlas, ni haberlas poseído en algún momento de tu vida. Lo curioso es que estos objetos tiene una condesilia tan fuerte que una vez que los hemos recuperado, si se llegaran a volver a caer, volverían a quedar en otro lugar tan inaccesible como el anterior. Hay ciertos objetos que les pasa eso. O sea, que aunque lo recuperes, vuelven y vuelven a escaparse una y otra vez más. Gracias a la condesilia, podemos perder un objeto sabiendo dónde está. Sabemos que está ahí, pero está virtualmente perdido. No es posible. No es una pinacoteca. Bueno. ¿Qué? Nada. Bueno. También nos dice que la calsuecia es una forma atenuada de condesilia. Guito, si nos quieres buscar calsuecia para decirlo tú. Yo he buscado saltar. ¿Saltar? Sí, para por la duda que teníamos antes. Y aquí, en la séptima entrada del diccionario de la RAE, significa alzarse con impulso rápido, separándose de donde se está. Pero no queda ahí la cosa, sino que en la octava entrada pone arrojarse desde una altura. Pero a ver. Es decir, saltar en paracaídas no tienes por qué dar un impulso. Sino te arrojas desde una altura. Es lo que dice la RAE. A mí no me cuentes eso. Díselo a la RAE. RAE. Incluso abalanzarse sobre alguien o sobre algo. Abalanzarse y... El salto del tigre. Claro. Cuando se abalanza sobre su presa. Claro. De hecho, si saltas desde un armario... Abalanzar es otra palabra que me encanta. Como que te llena la boca. Bueno, hay otras palabras que también te llenan la boca. Como saliva. Sí, bueno. Yo me estaba pensando otra, pero mejor lo vamos a dejar aquí. Bueno, yo tengo una por aquí que es poscordia. ¿Qué es la poscordia? Pues la poscordia es la sensación después de la discordia. Cuando todo está calmado. Es la sensación de vivir. Bueno. ¿Qué? Esto también creo que le ha pasado a mucha gente. Es sustantivo del latín. Pablo, por favor. Pablo. ¿Qué? Bueno, a ver. ¿Por qué no se oye? Del latín post, posterior, y cor, corazón. Es la tendencia a recordar algo cuando ya no sirve o cuando es difícil de ejecutar. O sea, tú sabes, por ejemplo, configurar el vídeo la primera vez. No, o enchufar el vídeo. Tú te sabes una pregunta de un examen. Y en el momento no lo escribes. Y cuando terminas dices, ay, pero esto lo sabía, esto lo... O vas a la televisión y tienes un concurso y no te sabes la pregunta, pero luego cuando sales del concurso ya sabes la respuesta. Pues que se la dicen en el concurso. Claro. ¿Qué? Pero la gente realmente dice que se la sabe. Que se la pela. Pero eso también pasa, por ejemplo, con labores anodinas, como... Por ejemplo, yo antes sabía bajar la basura, pero se me olvidó. Y ya no lo hago. Claro. Pues, Guito, ¿tienes una palabreja más para determinando? Sí. Tengo evomorfia. Evo con H y con B. A Efebo. A Efebo. Evo. Pues a ver, Evo viene de Eve, que es la diosa de la juventud. Pero de Diego, realmente Eve es el evento Blog España que este año ha tenido como presentador. Pero con H. Ah. Eva. Bueno, un saludo a Víctor. Un saludo a Víctor. ¡Otro para ti! Tú no eres Víctor. Ya nos contestó, Pues bien, Eve, que viene del griego, que es la diosa de la juventud, y Morfe, que es forma. Entonces, ¿qué creéis que es esto? Pues que te pareces a una diosa de la juventud. Bueno, casi, quitándolo de diosa. Se dice de evomorfia de algo que tiene apariencia de juventud. Entonces, la mayoría de personas jóvenes tienen evomorfia. No solo son jóvenes, sino que también lo parecen en sus actitudes, sus rasgos, sus expresiones y su vestimenta. ¡Vámonos, hermano! ¡Que no, no chorro! Este era uno raro. Ah, o sea que si yo me pongo la puerta a un colegio, parezco joven. No. Si pongo una gabardina. No, eso no es tu actitud joven y evomórfica. No. Y por favor, no sigas con el tema. Bueno, vale. No. Pero por ejemplo, tú ahora, si te dedicas a ir a Sada o a un sitio de estos, por ejemplo, realmente sí que se consideraría. Un saludo muy grande para Abel, un amigo nuestro. Es colaborador. Volverá algún día, volverá. Sí. Volverá. ¡Ya he vuelto! No, era yo. Pues hasta aquí, evomórfica. Muy bien. Yo creo que se puede aplicar bastante veces. Y sobre todo es un eufemismo un eufemismo muy sutil de chorbito, igual, a veces. Porque hay chorbitos con 21 años que ya hay que dejarse chorbitos. ¿Sabes qué? No sé, tío. No. Bueno, hombre, que sí, coño. Perdón, que sí, hombre. Vagina. Que es mentira. Hasta aquí, escenario bizarro. ¡Yuhu! ¡Carrusel Deportivo Bizarro! ¡Hola, cuando son! ¡Son 11 de la noche! ¿Qué, tío? ¿Que no son las 11? Ah, sí, son las 11. ¿Cómo son las 11, sí, del domingo? Acaba de terminar el partido de la jornada del Plus entre el Atlético. Atlético Madrid Español. De España. Con el resultado de... Sí, señores, el Atlético ha puntuado. Ha sacado un punto. Ha quedado empate a uno. Sí. No, ha ganado el Atlético, en serio. ¿Sí? No, ha ganado el Español. Así alguno hace, así acertamos, fíjate. Sí. No, ¿qué decimos? Que ha empatado. Yo digo que ha empatado. Pero empatado es más improbable. Es que yo no creo que el Atlético... el Atlético tiene que ganar. O sea, es que no, le toca. Sí. Aunque jueguen de pena. Yo pondría... No, el Español tiene que ganar. Además, yo tengo a Kameni en el comunio. Yo pondría un 2-0 a favor del Atlético de Madrid. No. Yo digo que gana el Español. Kameni, por favor. Bueno, a ver, bueno, esto... pongámonos de acuerdo. ¿Qué decimos? A mí me es igual, es todo vosotros, no me la pena. Nah, pues ahora, que gane el Atlético. Yo digo que gana 2-1 en español, pero bueno, 1-2. 1-2. Bueno, 1-2. Pues sí. Uno, venga, pues uno, y esto, dos. Cuando lo esté escuchando en la redifusión del domingo a las 10:30, sabréis si estamos contando mentiras o no. Sí, bueno, yo ya sé yo que ni de coña esta vez, pero bueno. Bueno, ya. Hasta aquí. El carrusel deportivo. ¿Qué? A ver, todos a la vez. Una, dos y tres. Palabras. No. Una, dos y tres. Palabras, amigas. ¿Viste? No lo dije. Dicho. No. Pero estos tenemos que estar. Bueno, volvemos a hacerlo de. Otro día, no. El canon este. No, no. Bueno. En fin. ¿Qué hacemos en esta sección? Pues juntamos y damos a conocer. Bueno, damos a conocer. La gente lo sabe, los tiene en su subconsciente, pero no se da cuenta que hay palabras que siempre van juntas. Casi siempre van juntas. No te las imaginas tan bien por separado. Cada vez que piensas en una, va de la mano la otra. Claro, y no estamos hablando de todo junto se escribe de separado y por qué separado se escribe todo junto. Claro, no, eso es, no. Imagínate que están en un bombo todas las palabras, entonces tú al azar coges una y sale otra al lado. Sí. Pues es eso lo que estamos diciendo aquí. Un ejemplo y ya se entiende todo. Danos un ejemplo. Vale. Si yo digo vado. Vago tú. No, vado. Ah. Vado permanente. Ah, es un vado permanente. Un vado permanente. Hay otro tipo de vados. Darvador. ¿Alguien ha visto un vado impermanente? No, no, no, no. A lo mejor, claro, pues que. Pero vado. Mm. Vado, a mí. Puede ser vado de un río. Sí, vado. Vado. O puede ser un vado. O nevado. Puede ser vado el jugador. ¿Qué vado? Vado. Eso no existe. No lo acabo de coger. Busca, hay un jugador que se llama algo así. Bueno, hay uno que se llama algo así, pero Vado no. Vado. No lo confundirás con un Pokémon. No es Vado. Bueno, bueno, yo tengo otra. Vale, dinos otra palabrita. Si yo digo craso. ¡Oh! Yo digo choque. De crash. Crash. Craso. Ah, craso. Pues siempre va con error. Craso, ¿no? Error. No puede ser craso. No, quiero decir, no confundir con craso el pelo, ¿no? El pelo craso, tengo el pelo craso. Pero claro, no se puede decir craso con otra cosa. No lo sé. Es que, ¿qué significa craso? Voy a buscar craso específicamente, mientras tanto. Y busca Vadoc. Bueno, no. ¿Cuál es tu palabra, Pablo? Yo palabra no tengo. No traes tú. No, porque me la voy a guardar. ¿Te la vas a guardar? Sí, me la voy a guardar. Te gusta ahorrar, ¿no? Sí, porque, bueno, a ver, pero digo otra de las... De la lista. De ahí está. Si yo digo, bueno, esta no, una de las que no estaba tan claras. Por ejemplo, la de. Yo te digo. Ah, espera. Que, ah, tengo otra en la punta de la lengua. Espera, espera. Saliva. Cuando tienes el ataque esto del riñón, ¿cómo se llama? Ajá. Lo de las piedras. Sí. ¿Cómo se llama? Pinchaz. No. El nombre. Hiato. No, es que no me sale la primera palabra, me sale la solución. ¿Y la segunda cuál es? No, pero di cuál es la solución, es que ahora no me acuerdo. La segunda. Ah, la primera es insuficiencia. No, pero no es eso. No, hombre, no, insuficiencia, puede ser cualquier cosa. Cólico. ¡Eso! ¿Cómo? Si yo digo cólico... Nefrítico. ¡Casi siempre va con frenético! Creo que sí. Ay, me duele el cólico ahora mismo. Cólico frenético. Joder, digo, caramba, pues eso. ¿Ves? ¿Qué es una creación mi mente? No para de sacar cosas y dale y venga y bumba. Es espectacular. Timón y bumba. De verdad, me gustaría. Hay veces que me gustaría que estuviera la gente dentro de mi cabeza. Bueno, ¿y te gustaría tú estás siempre dentro de mi cabeza, guiño. Por cierto, he buscado craso. ¿Qué significa craso? Puede claro. Significar indisculpable, con lo cual es craso error. O ignorancia crasa, pero a ver quién emplea eso alguna vez. Pero es eso, un craso error es que es un error que no tiene perdón. Pero también pone adjetivo p.us. Que eso ya no... Pro... A ver. P.us. Que significa grueso, gordo o espeso. O sea... Que no sé, por ejemplo... Algo grueso, gordo y espeso. Eso es craso. No, cualquiera de las tres. Ah. Una persona puede ser crasa, por ejemplo. Ajá. ¿Ves? O puedes tener partes de tu cuerpo crasas. Claro. Una crasa cabellera. No sé, bueno, dejémoslo aquí. No nos vamos a meter en el jardín. Hasta aquí. Las palabras, amigas, de hoy. Y seguimos en Quack FM, en 103.4. ¿Cuándo son? 2 menos 23. Bien. ¿Quién nunca? ¿Qué es esto? La sintonía. Pues que esto es más sintonía de... Es que no sé cómo decírtelo, pero de... Un programa de... Donde de un momento a otro van a empezar a salir artistas de los años 80, tío. Es que no sé. Bueno, es igual. Dejémoslo. Oye, la de idioma se ha parecido. Corramos un estúpido velo. Vale. ¿Ves? Esa es otra. ¡Otra! La guardo para el próximo día. ¡Apúntamela ahí! ¿Cuál? Ah, no lo voy a decir. Bueno, ¿qué hacemos en esta sección? Bueno, pues os recordamos cosas que todos vosotros en algún momento las habéis hecho. Siempre, aunque lo neguéis, es que lo habéis hecho alguna vez. Y si decís que no, es que estáis mintiendo. Por ejemplo, ¿quién nunca, antes hablábamos de la condesilia, ¿a quién nunca le ha pasado lo de estar jugueteando con cualquier objeto tal y que se te cae justo y empieza a rodar o se desliza en el debajo del mueble, del sofá, es imposible de cogerlo sin montar un Cristo sacando y tal, no sé qué? A todo el mundo le ha pasado eso alguna vez. Y es un coñazo. Y quien diga que no, ¡miente! Efectivamente. ¿Qué más cosas? ¿Qué más quién nunca tenemos por ahí? ¿Guito? ¿Antonio? ¿Antonio, Guito? Yo tengo uno que creo que ha hecho todo el mundo. Que es mirar directamente al sol. No directamente, pero o sea, lo de entre abrir los ojos... No, pero mira, y luego te quedas ahí como tonto y dices... Ah, porque además, normalmente suele ser... Hay gente ser, en la que esto queda permanente. Normalmente sí. Suele ser el momento de tu vida en el que alguien te dice... Dicen... Que no se dicen que si miras mucho tiempo al sol te puedes quedar ciego. Y tú, en ese momento... Para demostrar... Como no tienes una radiografía a mano para mirar a través exactamente. De... Exactamente. Entonces vas y miras y dices... ¡Au! Y te quedas ahí... Sí, como cuando te hacen fotos con flash, que ves dibujitos de un color así... Ves una mancha. Sí, completo. A lo mejor es que es un eclipse. No sé si os ha pasado. A lo mejor es que era un eclipse la mancha. Ah. O que estabas en Castilla. En fin. Que quien diga que no... Miente. No os veo muy convencidos. ¿Nunca habéis mirado al sol? Sí, yo sí, lo tengo pensando que, pero ¿por qué lo he hecho? O sea, en un momento dices y aparte, o sea, a mí me pasa eso, nunca pongo gafas de sol. Ahora que estoy en verano voy a ponerme las gafas. Voy a hacer que miro. ¿Por qué lo estoy haciendo? Si me va a doler igual. Mientes. No. ¿Dices tú uno o digo yo el último? Digo yo si quieres. Vale. A vosotros nos ha pasado que estáis hablando, teniendo una conversación, algo así, y de vez en cuando desconecta lo que sea y tú, o dice y dices sí, no sabes qué te han preguntado pero dices o qué te han dicho y tú ya sí, te sí. Pueden estar sí. Diciendo te apetece, oye, pero ¿a dónde vamos a comerlo? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. O cuando te dicen algo de lo que no tienes ni idea de lo que te están hablando, por ejemplo, dicen bueno, luego vamos a subir esta aplicación a un MIPS con un SNMP y luego vamos a ver el IS para ver cómo funciona. Dice, sí. Sí, sí. Claro, claro. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Claro, sí, ¿por qué? ¿Aceptas, Jacinto, a María como tu legítima esposa y amarla y respetarla hasta que la muerte nos separe? Sí. Muy bien, no sí, sé. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues quien diga que nunca ha respondido sí sin saber de lo que están hablando, miente. Y vosotros, si queréis mandaros vuestro quien nunca, podéis hacerlo de varias maneras, como es mandando un correo a nuestro mail, que es chanfainabizarra@gmail.com. También por el Messenger durante la emisión, o por el Facebook, en el chat de Facebook. El problema es que a estas horas poca gente está. Pero bueno. ¡Al loro! ¡Ah! Y si no, llamando al 981-16-7000. No lo habíamos dicho. Pues llamando al 981-16. Todos vosotros que queréis llamar no podíais hasta ahora. ¡Qué craso error! ¡Craso error! En fin, continuamos con Chanfaina Bizarra. Sí. Alegría, Dude Evolution, el complejo Lambda. Y la verdad es que la música me empezó a llamar la atención pues cuando me acostumbré un poco a la dinámica de juego, a los juegos en sí mismos, ya empecé a prestar atención a otras cosas. Resaca musical, Zona Gaia, el vibrador. Allí aparecen todo tipo de seres y máquinas. Extraños. Sí. Me están dando ganas de verla. Sopas con onda. Y si no, ¿de qué? PDF. Y venimos muy contentos a BSO para hablar de este tema que nos encanta tanto, que es el cine. Todos ellos han dejado su huella en BSO. ¿Y tú? Ponle banda sonora a tu vida. Todos los jueves de 11 a 12 de la noche. Aquí, en Quack FM. Alegría, Dude Evolution, el complejo Lambda. Y la verdad es que la música. Call all Americans of above average intelligence. College graduates, apply today. Come decimate dictatorships and overthrow regimes in exotic far places that make. ¡Denuncia! Bizarra. Gracias. Bien, hemos retomado esta sección. ¿Por qué, Pablo? Porque tengo dos denuncias. Muy serias. ¿Tienes? Y no sé si solo decir una para que me quede para otro día. Pues no, mira, no, es una buena idea. Denúncialas, ya. Que los guionistas están últimamente vagos. No, esta no es la denuncia. Denuncia, por ejemplo. Es que pero además, por ejemplo, no, denuncia. Viene pasando de un tiempo a esta parte. También me mola muchísimo decir eso. De un tiempo a esta parte que en el cine tú vas a ver una película. Y antes de que empiece te ponen ya. Normalmente trailers. Vas a hablar de los trailers. Trailers de las películas de la misma compañía, ¿no? De la misma productora. Bueno, eso va a tronar, pero sí. Bueno, normalmente si vas a ver una peli de Warner Bros. Te ponen trailers de pelis de Warner Bros. Sí. Bien, el caso. Un consejo para los que se preparan los trailers que ponen el cine. A ver. No queremos saber el final de las películas. No queremos. Por ejemplo, 2012, ves el tráiler, no pagues la entrada para ver la película. Ahora me lo dices. Por ejemplo, Avatar, ya me han tocado las narices. Es una película que todo el mundo la pone, están por las nubes, tal. Vamos a ver Avatar, que es la película del año y no sé qué. Coño, vas al cine, te ponen el tráiler y ya sabes de qué va toda la película. Y que va a terminar en guerra. De la forma siguiente. Es que un tío se va a convertir en una forma. Un tío que es paralítico, además, se convierte en la forma de uno de los nativos del planeta y va a liderar esos pavos contra los de la Tierra. Y van a estar a leches, unos con arcos y otros con naves. Y es que yo no. Es que me toca las narices muchísimo, tío. Es que me están diciendo cómo va a acabar la película. No quiero saberlo. Cómplate, me estoy defendiendo. No quiero. Apágate. Pues que a partir de ahora voy a estar esperando fuera hasta que empiece la película. Pero es que el problema es que tampoco sabes cuándo va a empezar en el cine, porque como apagan las luces, ya vale, es igual. ¿Sabes lo que puedes hacer? Es compras una entrada y te pones enfrente de todas las pantallas y así puedes ver muchas películas a la vez. Pero no oyes ninguna. Bueno, pero te ahorras así un poco. Pero sabes de qué van, es como si las vistes todas. ¿Tú nunca has visto una película así dándole hacia adelante? ¿A qué? A una peli. en la línea de tiempo, cuando la tienes en el ordenador. No, lo he visto cuando se encodeaba el DVD o algo así. Que entonces te va pasando muy rápido, o sea... Vale. ¿Quieres decir cuando lo codificaba? Decodificaba. Eso. Pues eso. Efectivamente. Y... bueno, no, pero en serio, es que me toca las narices. Muy bien. ¿Y la otra denuncia? Bueno, es no, que la otra... la otra el próximo día. El próximo día. Si no te enciende mucho y la gente se crispa, no, ya... Porque ya estoy... Yo ya estoy crispado. Bueno. Y seguimos con Chafaín. No quería, ¿eh? Y no quería. No. Pero ya estoy. No, relájate. Y volvemos. Recetas bizarras. Claro que sí, amigos. Lo echabais de menos, ¿verdad? Lo echabais de menos, claro que sí. Sí. ¿Y tú echabas de menos esos mails? Claro que sí. No, es que estuve una semana sin consultar el correo. Y por supuesto, otra vez hemos tenido, después de los fresones con chocolate, hemos recibido un montón de quejas. Pero la gente se hacía un lío con los rabitos. Pero los sesos gustaron mucho. Los sesos gustaron. Sí, porque la gente pensaba que era con X. Se os gustaron mucho. No, pero con los fresones, es que el problema siempre son los rabitos. Se hacen un lío con los rabitos siempre. Cada vez que toca cocinar, en fin. La receta de hoy va a ser muy sencilla. Vamos a hacer una rica sopa de fideos. Fácil, rápida y para toda la familia. Claro que sí. Dificultad, fácil. Coste, barato. Tipo cocina, cocido. Listo en... bueno, listo yo. Ahora... 50 minutos. Temporada, otoño e invierno. Estamos en temporada. Sí, bien, bien. País, España. Olé. Grupo alimenticio, Dupuis. Grupo alimenticio, potajes y sopas. Tipo de receta, primer plato. Nivel de suciedad, 4 cacharros. Este es nuevo, esto me gusta. Nivel de suciedad, 4 cacharros. ¿Y cuántos cubiertos no pone? ¿Cómo me gusta la CH? Ingredientes. Ingredientes para 4 personas. 150 gramos de fideos gruesos o crasos, también se puede decir. 800 gramos de pierna de vaca con hueso. Pierna de vaca. Si no tenéis pierna de vaca, no se os ocurre. Vale una pata de humano. Meter a vosotros el pie ahí porque luego huele, sabe a queso y no mola. Una cebolla. Una ramita de apio, no opio. Un nabo. Era opio. El opio del pueblo. Claro, sí. Un nabo. No confundir con otras hortalizas. Una zanahoria. Una ramita de perejil. Una ramita de tomillo, agua y sal. No, perdón. No, estoy esperando. Ah. Sal, ya está. Bien, sigo. Pelamos la cebolla, el nabo y la zanahoria. ¿Cómo? ¡La barriga pega! Ojo a la hora de pelar el nabo, porque son traicioneros. Hay veces que cuanto menos te lo esperas, se te escapa, joder. Se te rueda y se cae y se mete en un sitio inaccesible. Y tose fulminado. Bien. Pelamos el nabo, la cebolla y la zanahoria. Vas a reírte todo el rato. Como cuando pasó con los huevos. Sí. Va bien, por saber. Cortamos por la mitad la cebolla y el resto lo cortamos en trocitos. El nabo y la zanahoria. Ponemos en una cazuela las verduras, el tomillo, el perejil y la pierna de vaca. Lo cubrimos. Bueno, supongo que podrá ser en su defecto un zanco de pollo o lo que sea. Sí, no lo sé. Es que si no me cabe en la olla. ¿Qué no? De pollo de su mujer. Bueno. Lo cubrimos con agua fría y sazonamos con sal. Yo creo que un par de granitos de pimienta le pueden venir bien, ¿eh? Pero bueno, eso a gusto del consumidor. Lo dejamos cocer a fuego moderado. Que aquí estamos en lo de siempre. Moderado debe ser en una escala de 1 al 9 en el 4 o 5. ¿No? Sí. Bueno. Y lo tapamos durante 30 minutos. Retirando de la espuma si fuera necesario, porque muchas veces al cocer este tipo de cosas se forma una especie de espumita por arriba del agua que no es que sea mala, pero es mejor quitarla. Desespumar, que se llama. Para eso usamos una espumadera. Qué ironía. Qué ironía. Pasado este tiempo, lo colamos. Depende, si llevamos esperando mucho tiempo, le decimos, quieto que voy yo delante. Sí, pela, y si no me la cuela. Sí. Claro. No, pero digo, colar, estás esperando, claro. Tú no lo vas a colar. Sí. Se dice cuelar. Colar. Colar, no cuela. Sí. Bueno, y lo volvemos a poner al fuego. Cuando hierva, una vez ya que está así, ya cuando hierva, agregamos los fideos y dejamos cocer 10 minutos para que se haga la pasta. Luego se puede servir decorado con perejil. O sea, lo primero es hacer el caldo. A mí el perejil... Todo lo que se echa al caldo no se echa a la sopa. Al final es solo para darle sabor al caldo. No sé si me entiendes. Ay, sí. Efectivamente. No. Yo quiero decir una cosa. Ahora acabo de decir sí sin saber lo que me acabas de decir. ¿Ves? Es que quien diga que no lo haya hecho nunca, miente. Yo quiero decir que el perejil a mí yo creo que es el peor ingrediente que ha existido nunca. No, hombre, no. Yo creo que no. Porque no. Me sabe a algo completamente diferente. Le quita el encanto a todo. No, no es el peor. No puedes decir que es el peor. Sí. No. A bueno, ver, la caca es peor. ¿Ves? O yo qué sé, el brócoli con su sabor nos advierte que es malísimo para la salud. Yo incluso prefiero el brócoli, sí. Mira, se dice brócoli. Bueno, vale, lo que quieras. Lo voy a buscar en la RAE. Lo que quieras, busca brócoli. El curry también le llega. Pero tú tienes un plato de caca y le pones perejil y el perejil no pega. Es que no pega con nada. Bueno, con la caca sí que se pega. Pega con todo, es un sodio garriñano. Garriñano te pega. Sí. El perejil, bueno, bueno, sería mucho peor que te pegara con el nabo, pero bueno, eso. Hasta aquí recetas bizarras. Consejo de hoy: tened cuidado al pegar el nabo. Sí. ¿Cómo se llamaba este? Lo de... ¿Idiomas? No. ¡No! Reciclaje bizarro. No, es... sugerencias... bizarras. Powered by... Eso, sí. Sí. Powered by Google. Powered by sugerencias Google. Sugerencias bizarras. Bueno, por cierto, RAE, brócoli, variedad de la col común cuyas hojas de color verde oscuro son más recortadas que las de esta y no se apiñan. Ah, pero yo... Pero tú no hablas del brócoli, yo hablo del brécol. Es lo mismo. Mira. El brécol no puede ser lo mismo, porque eso no es variedad de la col, ¿no? Que sí, sí, que sí. Es exactamente... ¿Ves? Obviamente es diferente. Variedad de la col común que, cuyas hojas y color más... De hecho, viene la palabra del latín de la que procede es brócoli. Con lo cual es mucho mejor decir brócoli. Es mejor porque se parece más... Al latín. Ah. De hecho, deberíamos hablar todos en latín. Vale. Bueno, los ingleses que hablarían en lo sajón. Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. Efectivamente. Al teléfono y móvil, no sentí el teléfono y móvil. Bueno, tenemos ahí entonces... ¿En qué consiste esta sección, Antonio? Consiste en introducir unas palabrejas o un trozo de palabra... O de frase, o de algo enunciado. En Google. Una serie de caracteres y antes de tener que darle al enter, esperar a ver qué nos dice Google, se interpondrá entre nosotros y nuestra búsqueda, sugiriéndonos... Sí. Cosas posibles. Sí, me encanta que me sugieran cosas. Así que, por ejemplo, ¿qué nos propones? Había por aquí algo que teníamos ahí, una lista de un par de ellas que no habíamos dicho. Entonces, por ejemplo, con Chanfaina lo habíamos hecho. Sí, con Chanfaina no salíamos nosotros, no somos tan importantes. No, pero poco nos falta. Baja por ahí. Estoy en ello, estoy había, en ello. Había un par de imágenes. Chanfaina Blog es el cuarto, Perdona. ¡Chanfaina Blog! ¡Oh! Y salimos nosotros los primeros. Chanfainabizarra.cuacfm.org. Nuestro blog. Qué manera de hilar las cosas. Ya era difícil. Poniéndolo todo. No. Si pones Chanfaina. Chanfaina, la cuarta sugerencia que te ponen. Tú pones Chanfaina. Haces nada más. La cuarta sugerencia que te pone Chanfaina receta, Chanfaina salmantina, Chanfaina extremeña. Chanfaina blog. Efectivamente. Sí, y ese señor. Es el nuestro. Y 21.300 resultados. Por cierto. Es el mayor número de resultados que tenemos. De los que hay. ¿Qué? Sí. Y por cierto, hay chanfainatv.com. Que sí. Por curiosidad me voy a meter aquí. Sí. A ver qué es esto. Chanfainatv.com. Pero si lo. ¿Qué estás. Esto lo acabo bueno, de mientras hacer. Tanto. Mientras tanto. Búscanos. Vamos a hacer una reseña. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si buscamos mi madre es. ¿Os parece? Vale, voy a escribir aquí. Pero, Guito, desconéctate de tu cuenta de Gmail. Para que sea todo, algo más. Vale. Sí. Mi madre. Por mi cierto. Madre es. Vale. Por cierto, si alguien está pensando cosas malas, no aparece esa cosa. No, que, bueno, no sé. Bueno. Entonces, ¿cuál es la primera entrada? ¿No lo leéis o qué? Sí, pero quiero que me lo digas tú. No, porque si no... Vale, me pone aquí que mi madre es idiota. ¡Ah, lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho, lo ha dicho! Mi madre es una groupie. Es cierto, porque viene a vernos a los conciertos. Bueno, pero no, pero da igual. En fin. Las madres de otras personas, a lo mejor. Un saludo para Helter. Para la siguiente, pues, es, mi madre está loca. Sí, mi madre está loca. Sí. Sí. Mi madre es encajera. Muchas encajeras. Encajera es del encajes, ¿no? Por lo visto, cierto, lo de Chanfaina a lo mejor no es tan original, porque hay una cosa que es Chanfaina Blog. ChanfainaTV.com. Donde hay un tío que habla. Pero bueno. Bueno, luego lo miramos para el próximo programa. Otro día, un día lo podemos llamar, a lo mejor, sí, a este tío. Sí, sí. Pues mi madre es encajera. ¿Qué es encajera? Que trabaja en un supermercado. No. ¿Cómo no? Que le gusta jugar al Tetris. Pues no sabemos. Y mi madre es idiota blog, porque debe ser que hay un blog que se llama así. Hay uno que se llama Chanfaina, no va a haber uno que se llame mi madre. Hombre, claro. Idiota. Mi madre es tonta, mi madre es alcohólica, mi madre es logopeda. Jolín, tu ¿cuánto madre? Amor. Mi madre es una sirena y mi madre es insoportable. Pero, ¿sabes? Una sirena en plan... ¡Niño! Por cierto, pon espacio P. Ahora. Explota. No. No aparece no, nada. No aparece nada. Si pones en Google, mi madre es P... No sigue Google, no sigue buscando. Si pones T, sí, pone mi madre es tonta. Esto, espera, y pone mi madre es tartamuda, mi padre cantador, tengo el... Vestido blanco. Tengo blanco mi vestido, amarillo el corazón. Es que, ¿y qué es? Chicos, a ver, esto cuando yo lo busqué, era una de las respuestas. Si buscas en la imagen... Sí, sí, ya sé. ¿Hay alguna más? Ah, yo lo sé, ¿qué es? El huevo de gallina. Sí, o de pollo. No, de polla, perdón. Oye. Digo, perdón. Aquí lo vemos. ¿Sí? Sí, sí. Vosotros no podéis verlo. No, pero bueno. Pero nosotros hacéis media. Lo tecláis en Google y os aparece. Esto cada día cambia, lo digo porque lo estamos haciendo hoy. Ahora sí, igual sale otras cosas en vuestra casa cuando lo probéis. Sí, ahora... Ahora ya. Bueno, y os... Hasta aquí... Hay que decir que también salía mi madre es bollera. Sí, cierto. Bueno, está. Eso que es fan del bollero. Y luego peda también. Pero bueno, eso ya lo hablamos. Eso luego. Pero bueno, hasta seguimos aquí con Chanfaina y vamos cerrando rápido. Bueno, si usted ya se estrenó. Ah, yo sí. Hace años ya, ¿no? Debajo del puente. Ya abrí el sobre cuando fue, uff. Yo me voy que tengo hambre. Venga, vete a pelar el lado por ahí. ¡Oh, un mosquito! ¡Qué manjar! Sí. Bien. Agenda. Últimamente la agenda te das cuenta que se reduce a decir, sí, qué película decir se estrena esta semana. Bueno, y se acabó. ¿Y acaso eso no es agenda? Tengo el Facebook Concello Coruña, se puede mirar, lo tenemos agregado. Sí, se puede mirar, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Yo tengo una noticia. Por cierto, porque vamos muy justo. Peliculón, Crepúsculo, la saga, esto. Sí, Cedric Diggory, ¿qué es? Sí. El de cuarto de la. Cuarto milenio. ¿No muere en la cuarta de Harry Potter? ¿No te gustó? No la vi. Ah. ¿A ti te gustó? Yo no la vi. De nuestro que se la vi. Bueno, me parece bien. No vi la primera. Quería anunciar que el sábado a las 8:30 hay el concurso internacional de piano de Ferrol. Uh-huh. Donde, ¿y dónde es? En Ferrol, en el Jofre, ¿no? En el Teatro Jofre. Jofre, que tiene nombre de comida. Y no confundir con el crepe. Y nada, y vamos ahí a tocar con la orquesta Gauss, orquesta residente del concurso. Sí, DJ, es como DJ Resin, pero no. Muy bien, muy bien. Molve, estupendo. Seis invitados. Es gratis, ¿no? Nada. No lo sé. Y invitados a ir. No, no. Y como todo el mundo sabe, es el Barça Madrid y estas cosas. El Barça Madrid, ay, ya por lo, favor. Ya lo haremos no el martes. No vengo el iba a decir el lunes a hacer el programa, siga del Madrid, el martes. Bueno, da tiempo para un chiste, ¿no? Sí, muy rápido. Vamos a hacer un chiste. Vale, a ver si. Bueno, por si acaso nos despedimos hasta nunca. El próximo hasta martes, siempre. No, hasta nos siempre. Escuchar, bien, seguir en el blog de Chanfaina, sí. Bizarra. Yo no me hago responsable de lo que digo. O el jueves a 1:30 en la redifusión o el domingo a las 10:30 en la redifusión también. Y si no, el martes que viene. Bueno, y si nos cierran definitivamente, ha sido un placer, hasta nunca. Oye, me das miedo. ¿Cuál es el animal que tiene dos patas y sangra? No, ey, esto hay que censurarlo. Esto hay que censurarlo, ¿qué? No puede ser. Medio perro. Oye. Hasta la semana que viene.